La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. El gobierno impone nuevas trabas al dólar bolsa y al contado con liqui. Habrá que esperar 5 días antes de cambiar los bonos por dólares. La medida rige desde este martes. Confirmaron 31 nuevos casos en Villa Azul y son 84 los contagiados. El barrio quedó aislado. Las autoridades creen que el número de infectados podría aumentar en las próximas horas. Murió el femicida Ricardo Barreda. Estaba internado desde el 10 de marzo. Tenía problemas de próstata y Alzheimer. Había sido condenado por el cuádruple crimen de su familia. Hubo protestas en Plaza de Mayo y Tigre contra la cuarentena. Exigieron el fin del aislamiento social para poder volver a trabajar tras 60 días resguardados en las casas. Señoras y señores, la gente se está cansando de la cuarentena. Y no es solamente porque por ahí no se puede ir tranquilo a la costa atlántica a pasarla bien. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, que no está pudiendo trabajar. Y está pensando que se vive en libertad, pudiendo trabajar, desplazarse normalmente, aun cuando esté el peligro de la muerte, que todos sabemos, ¿no? La muerte siempre se echa en cualquier lado. Pero necesitamos trabajar, necesitamos producir. Si no, yo soy de los que piensan que muchos no se van a morir de coronavirus, pero podrán morirse por ataques al corazón o vaya a saber qué tipo de consecuencias puede traer esta cuestión de que se acaba la plata, no hay trabajo y por lo tanto, ¿qué vamos a comer? ¿Qué le vas a dar a comer a los pibes? Es bravo el asunto. Vamos a escuchar alguien que habló, uno de los manifestantes, o que quiso manifestarse en la tarde de ayer. Bueno, llegó el día, ¿no? 25 de mayo, en aniversario de la Revolución de Mayo. Nos queremos manifestar y no se puede. Corta la policía a la calle, no sé por qué. Dice que ya hay mucha aglomeración de gente. Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza todo lo que está pasando. Es una vergüenza que nos hayan privado de la libertad, nos hayan privado de nuestros derechos, que esté el Poder Judicial cerrado, el Poder Legislativo cerrado, superpoderes para Cafiero, superpoderes para Alberto, cuando ya tenían superpoderes con las leyes que habían votado de emergencia económica, social y demás. La verdad que es una vergüenza lo que está pasando. Es una vergüenza que no nos deje ni siquiera manifestarnos de manera pacífica un 25 de mayo. Es comunismo. Este gobierno es un comunismo choto, vacío y sin ningún tipo de argumentos. Confirmaron 15 nuevos muertos por coronavirus en el país y el total de infectados ascendió a 12.628. Son 467 las víctimas fatales, en tanto 552 personas dieron positivo por COVID-19 en las últimas 24 horas. Rompieron la cuarentena para celebrar una boda judía en Almagro. Hay 8 detenidos. La justicia porteña investiga otro casamiento. La fiesta se hizo el domingo en Pueyrredón y Córdoba con más de 100 personas. Buenos Aires extendió el pago de vencimiento de la oferta del canje de deuda hasta el 5 de junio. El gobierno de Kicillof manifestó su intención de llegar a un acuerdo con los acreedores. Argumentaron que la crisis sanitaria limitó los recursos fiscales. Murió por coronavirus Agustín Navarro, otro referente social del barrio 31. El hombre de 51 años trabajaba en un merendero de la organización de Barrios de Pie. Médicos marcharon en Córdoba en repudio a la denuncia a dos colegas por propagar el virus. Trabajan en un geriátrico en el que se confirmaron 11 muertes y decenas de contagiados por el virus. La fábrica de aviones que pasó de exportar a cerrar en 6 meses por la crisis del coronavirus. Petrel, fundada en 2005, estaba a punto de concretar una venta a Colombia que se truncó por la pandemia. Hay un mensaje que le enviaron a Alberto Fernández. Hola Alberto Fernández, somos la pyme Petrel. Íbamos a exportar 8 aviones a Colombia y lograr un récord. Ahora no pasamos 6 meses del 2020 y ya cerramos la fábrica. Otro récord. ANAC nos fundió. Nosotros pereceremos este 25 de mayo, pero la patria jamás perecerá. ¡Viva Argentina! Fue el texto que los trabajadores enviaron desde la cuenta de Twitter de la empresa. Es lamentable, señor presidente, pero estamos cerrando la fábrica, estamos fuera del AMBA, pero ANAC nos la hace imposible. Y vamos a exportar aviones después de 30 años y ahora nos vamos a la quiebra con la orden de afuera firme. Ni 5 meses duramos en el 2020, agregaron. Teníamos pedidos 4 aviones más de otros 2 países. Éramos la única fábrica de instrucción de aviones de Latinoamérica, pero no sobrevivimos. No porque no tengamos trabajo, ya que tenemos que exportar, sino porque el Estado argentino nos funde al no dejarnos laburar. Laburar, completaron en el hilo de mensajes de la red social. 9 de cada 10 hogares tiene deudas y crece el atraso en impuestos y servicios. Las familias acumulan endeudamiento por más de 1,8 billones de pesos en mayo. El 50% corresponde a facturas impagas, préstamos familiares y fiados en comercios. El gobierno excluyó del salario complementario a ejecutivos con sueldos de más de 250 mil pesos. Fue luego de que se difundiera que CEOs de empresas beneficiarias accedían a la ayuda de 33.750 pesos. Publicarán el listado de compañías subsidiadas. Mató a un chico que entró a cazar a su campo con sus hermanos. Les dijo que agarraran el cuerpo y se vayan. El productor agropecuario de la localidad de Cañuelas lo atropelló con su camioneta. Alex buscaba liebres para comer. Messi desapareció por un rato y dio un gran susto a sus seguidores. El misterio de la cuenta de Instagram de Messi. Por la tarde del lunes, la pulga dejó de estar en la popular red social. Detuvieron a un policía, un agente de la Policía Federal, por el asesinato de un adolescente por la espalda en Berazategui. El cabo primero Germán Ventos fue identificado por 2 testigos y el video de una cámara de seguridad. Lionel Scaloni dijo: "Me gustaría que la selección juegue en la Bombonera". El entrenador del conjunto nacional también señaló que ya hay 8 jugadores que salen de memoria y se refirió a la posibilidad de que Icardi vuelva a ser convocado. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, reveló este lunes que quiere que la Bombonera sea la sede para los partidos en condición de local y sugirió a Rosario como segunda plaza. Boca lanzará una nueva camiseta en homenaje a los 80 años de la Bombonera. Será presentada en los próximos días y podrá comprarse por redes sociales. Con el barrio aislado, los vecinos de Villa Azul se quejan del abandono y la falta de soluciones. Exigen respuestas por parte de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Reclaman la ayuda que les prometieron. Hay 53 positivos de COVID-19. En Villa Azul, ¿cómo es vivir con COVID-19 aislado y sin agua potable? En el barrio se detectaron 53 casos positivos. Hace años que vivimos contaminados, contó un vecino. Tras contagios en Villa Azul, Berni alertó: esto puede repetirse en otros barrios. El ministro de Seguridad bonaerense dijo en TN que trabajan para impedir que se propague el virus. Ayer a la tarde anunciaron que se conocería el resultado de los 50 casos en estudio. Habilitan nuevas actividades en 9 municipios de Buenos Aires. Las autorizaciones fueron publicadas en el boletín oficial. Por otra parte, quedaron en stand-by los pedidos de otros 5 distritos de la provincia. En Pehuajó, un perito policial mató a su novia y a su hermano y después se suicidó. El trágico episodio se habría desencadenado por una presunta escena de celos. No había denuncias previas por violencia en la pareja. TEDEM Virtual, Mario Poli dijo que no hay lugar para ideologías ni posturas partidistas. El cardenal encabezó la ceremonia por el 25 de mayo en la catedral y advirtió que el COVID-19 hace volar todo por el aire. Alberto Fernández participó de manera online desde Olivos. Grooming en Santa Fe, rompió el silencio la profesora acusada de enviarle un video íntimo a un alumno de 14 años. En una entrevista rechazó cualquier tipo de responsabilidad y sostuvo que la hackearon. Vestido con la camiseta de la selección, llegó el saludo de Lionel Messi por el Día de la Patria. El futbolista de Barcelona envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Ayer se entrenó Lionel Messi junto a 13 compañeros del plantel de Barcelona en un nuevo paso del protocolo de seguridad sanitaria establecido por el gobierno de España con vistas al regreso de la Liga en junio. Boca, River, Independiente, San Lorenzo y otros clubes recibirán ayuda del Estado para pagar salarios. Se publicaron en el boletín oficial todas las instituciones que entraron al programa de asistencia al trabajo. La hija de Kobe Bryant dio sus primeros pasos y la viuda compartió el video. Estoy tan orgullosa, expresó Vanessa, de 38 años. En enero, el helicóptero en el que viajaban el futbolista y su hija Gianna se estrelló y ambos murieron. River y Boca, dos festejos distintos en el mismo día. El cumpleaños de River y el aniversario de la Bombonera se suman a una larga lista de coincidencias entre los dos clubes. Por seguridad, la OMS suspendió los ensayos con hidroxicloroquina. Las pruebas habían empezado hace 2 meses con el fin de encontrar un tratamiento eficaz contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina que realizaba en varios países como medida de precaución. Esta decisión se debe a la publicación de un estudio en la revista médica The Lancet que considera ineficaces y hasta contraproducentes la cloroquina y sus derivados para luchar contra el COVID-19. Buscan desarrollar un test de PCR más simple y económico. Científicos de la UBA, de la UNSAM y del CONICET están modificando los protocolos de la compleja técnica convencional que está hoy en uso. Con hambre, las ratas en Estados Unidos recurren al canibalismo. Los contenedores de basura, fuente de alimentos para los roedores, están vacíos por la pandemia. En Estados Unidos, por la pandemia de coronavirus, las ratas tienen un comportamiento cada vez más agresivo porque no pueden conseguir fuentes de alimentos, ya que los contenedores de basura se encuentran vacíos. Un estudio reveló que estos, ante esta situación, los roedores recurren al canibalismo. Racing le hará un sumario administrativo a Carlos Arano por su detención por amenazas contra su expareja. El exfutbolista es entrenador de la quinta división de la Academia. El comunicado del club de Avellaneda ya se hizo saber, por supuesto, de esta situación. Tras una histórica sequía, las cataratas del Iguazú volvieron a tener agua. Fue gracias a las lluvias de los últimos días. Así, uno de los principales centros turísticos del país recuperó su esplendor. Coronavirus, casi la mitad de las cuentas que tuitean sobre el COVID-19 son robots. Estamos viendo dos veces más actividad de bots de lo que habíamos predicho en base a desastres naturales y crisis anteriores, comentaron los investigadores responsables del estudio. Hablamos un poco más de deporte, de fútbol concretamente. Zlatan Ibrahimovic sufrió una grave lesión, según la prensa italiana. El sueco cumplió con el confinamiento obligatorio en su país de origen y regresó a Italia para sumarse a los entrenamientos con Milán. Ramiro Funes Mori sufrió otra grave lesión y deberá ser operado. El defensor de Villarreal de España estaría fuera de las canchas por aproximadamente 6 meses. El posteo de Nacho Scocco mientras se debate si seguir en River o volver a Newell's. El delantero de 34 años saludó al conjunto de Núñez por su aniversario número 119 y recibió mensajes de hinchas del Millonario y del Leproso. ¿Qué hará? ¿Quién lo sabe? Brian May contó que sufrió un ataque al corazón y estuvo cerca de morir. El músico publicó un video con los detalles de su cuenta de Instagram. La banda comparte los mejores momentos de su imponente gira, Not in This Lifetime. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Con Comunicate con nuestro Facebook. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. La aclaración que el Indio Solari hizo en las redes sociales: ¿improvisación o nuevo lanzamiento? El artista difundió un comunicado que compartió a través de Instagram y Twitter. 4 días atrás, el Indio Solari volvió a subir un video con el nombre El Cantante Tímido. El músico ya había utilizado ese seudónimo para compartir sus improvisaciones. La filmación, donde se lo ve tocando la guitarra y tarareando una canción, fue muy celebrada por sus seguidores, pero de acuerdo a lo expresado por el músico, mal interpretadas por algunos. Algunos medios están construyendo que lo que canta el cantante tímido son canciones de un nuevo proyecto, y en realidad se tratan de improvisaciones del momento, aclaró el Indio en Twitter y en Instagram. En la misma publicación aprovechó para aclarar que esas son las únicas cuentas que maneja. Coronavirus en Argentina, casos totales 12.076, infectados 7.892, recuperados 3.732, muertos 452. ¿Cómo afecta la cuarentena a la salud mental de los más jóvenes? Un periodista de New York Times recopiló opiniones de profesionales que analizaron el comportamiento de nenes y adolescentes durante el confinamiento. El correo electrónico escrito por una alumna de octavo grado y con el asunto chequeo de bienestar llegó a la bandeja de entrada de su consejera escolar casi 3 semanas después de que las escuelas cerraron en Libby, Montana, un pueblo remoto de 2.700 habitantes ubicado entre montañas nevadas. Me gustaría que me llamaras, escribió la estudiante. Toda esta pandemia realmente es aterradora y odio decirlo, pero extraño ir a la escuela. Odio estar en casa todo el día. La consejera, Brittany Katzer, estaba alarmada. Durante mucho tiempo, la joven había luchado con la depresión y era considerada una persona que corría un alto riesgo de hacerse daño. Katzer llamó varias veces a la estudiante, pero el número de teléfono estaba fuera de servicio. También envió correos electrónicos y dejó un mensaje en el teléfono de la madre de la joven. Ni la chica ni su madre devolvieron los mensajes. La estudiante no se comunicó con ninguno de sus maestros ni mandó ninguna tarea desde que el distrito escolar cambió a la modalidad de educación a distancia, dijo Katzer. Me preocupan su seguridad y su salud mental, pero ¿qué más puedo hacer?, preguntó Katzer, que dijo que un miembro del personal había llevado los almuerzos escolares hasta la casa de la alumna y había hablado con su hermana, una estudiante de tercer grado, que confirmó que su hermana mayor estaba en casa, aunque no hizo ninguna tarea. Antes de la pandemia, Katzer comentó que durante un día normal hablaba con unos 100 estudiantes, ya fuera individualmente o en sesiones grupales. Las interacciones cara a cara que tengo con los nenes son irreemplazables. Ahora, ¿quién sabe qué pasa con ellos? El cierre del sistema educativo en Estados Unidos apartó a los estudiantes de muchas más cosas que los salones de clase, sus amigos y las actividades extracurriculares. también alejó a unos 55 millones de nenes y adolescentes de los miembros del personal de la escuela, cuya disposición y consejos compasivos los ayudan a desarrollar su autoestima, a luchar con las presiones de la adolescencia y a lidiar con los traumas. Desesperados por salvaguardar el bienestar emocional de los estudiantes en medio del aislamiento y la crisis financiera de la pandemia del coronavirus, los maestros hacen chequeos durante las clases online, los consejeros publican videos de atención plena en Facebook y los psicólogos escolares realizan sesiones de terapia por teléfono. Escucho mucho dolor y pérdida, dijo Lauren Hunter, una consejera que trabaja en dos escuelas públicas de Los Ángeles, como miembro del programa Cedars-Sinai Share and Care, el cual proporciona servicios de salud mental a estudiantes en riesgo en 30 escuelas del condado. Pero los desafíos inherentes al aprendizaje online presentan obstáculos desalentadores para la versión remota de la oficina del consejero de orientación, particularmente entre los estudiantes de familias de bajos ingresos que perdieron sus trabajos o carecen de acceso a Internet en sus hogares. Y los expertos en salud mental se preocupan por el costo psicológico que esta pandemia representa para una generación más joven que ya experimentaba tasas elevadas de depresión, ansiedad y suicidio. No todos los nenes pueden estar online y tener una conversación confidencial sobre cómo van las cosas en casa mientras sus padres están cerca, dijo Seth Pollack, director del Laboratorio de Emociones Infantiles de la Universidad de Wisconsin-Madison. La Asociación Argentina de Angus tendrá su primera elección en más de 3 décadas. La entidad, que cumple 100 años en septiembre, vota nuevas autoridades este año. Comenzó la siembra de trigo y ya se implantaron 340.000 hectáreas. En tanto, concluye la cosecha de soja con una nueva caída semanal de su rinde promedio. La actriz Úrsula Corberó compartió sus secretos para mantenerse en forma. Úrsula Corberó es una de las protagonistas de esta afamada serie La Casa de Papel, ¿eh? ¿Se acuerda? Bueno, ella tiene sus sistemas, ¿eh?, para complementar el ejercicio con una dieta saludable y de esa forma mantenerse en forma y, por supuesto, muy, muy bonita, ¿no? Lo que más le apasiona a la española de moda es entrenar al aire libre con la compañía de alguna amiga o de su novio, el chino Darín. Confesó que posee una gran tendencia a adelgazar frente al estrés de su ritmo de trabajo, por lo cual tuvo que dejar de salir a correr con tanta frecuencia e intensidad. Hoy su prioridad es fortalecer su cuerpo y aumentar su masa muscular a través de un entrenamiento versátil y adaptable a sus necesidades diarias. Cada 2 días practica alguno de sus ejercicios favoritos: pilates, funcional, pesas, baile, y lo disfruta al máximo. Una entidad agropecuaria repudió el robo y ataque a productores. Confederaciones Rurales Argentinas alertó sobre las roturas de silobolsas y relacionó los actos de vandalismo con un odio ideológico hacia el campo. Bueno, las amenazas que podrían enfrentar los oficinistas cuando vuelvan a los trabajos. El estancamiento del agua de los edificios podría generar infecciones inesperadas. Cuando finalmente regreses a trabajar después del confinamiento, el COVID-19 quizá no sea la única enfermedad que podrías contraer en la oficina. Los edificios que hasta hace 11 meses estaban llenos de empleados se vaciaron en muchas ciudades y estados a medida que las órdenes de quedarse en casa fueron emitidas. Estas estructuras, normalmente en constante uso, estuvieron cerradas, por lo que los riesgos a la salud pueden estarse acumulando de maneras imprevistas. Los edificios no están diseñados para ser abandonados durante meses, dijo Andrew Welton, un profesor adjunto de ingeniería civil ambiental y ecológica en la Universidad Purdue. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.